Bueno, Germán, otro partido durísimo. Es donde han recuperado la localidad y han recuperado la posibilidad de poder definir en su casa en caso de haber un quinto partido, pero con todas las ganas y las expectativas después de esta actuación de ganar en el partido que viene. Sí, la verdad que fue un partidazo. Nos tenemos que quedar el domingo con esta serie. Sabemos que podemos, hicimos todo hoy y bueno, hay que venir y jugar como lo planteamos hoy, siempre con mucho sacrificio y bueno, una piecita de cada uno. Cada uno aportando lo que sabe y lo que puede, van llevando a este instituto a volar bien alto. Y bueno, eso es lo bueno de tener 12 jugadores, que podemos rotar el equipo, que siempre entra uno y aporta un poquito lo suyo, ya sea en defensa o en ataque. Y bueno, estamos muy, muy satisfechos por el trabajo que hizo todo el equipo.